Bueno, buenos días. Primero agradecerles a los organizadores la oportunidad de esta participación y empezar confesándoles mi intención de quitarle el saco a la discusión, de poder entrar a los países, a los territorios y desde la perspectiva más local de comunidades forestales y de pueblos indígenas encarar esta discusión. Bueno, es un lugar común que en toda la literatura y en todas las discusiones que este tema de red en su corazón, en el centro, es un tema de gobernanza, de tenencia segura, de derechos claros, de instituciones en el sentido, como la refiere la señora Ostrom, acuerdos, instituciones que funcionan, acuerdos que viabilizan el manejo de recursos naturales y de manera comunitaria, de manera común. Entonces no vamos a profundizar en eso, pero tenemos esa base común y voy a concentrarme en estos tres escenarios para hacer la discusión regional. Vamos a hablar del Petén, de la experiencia de ACOFOP, de lo que está pasando en la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, donde hay un proceso de restitución de los derechos de los pueblos indígenas, y lo que está pasando en los territorios y pueblos indígenas de Panamá. Sí debo decir de que es imposible, en el caso de Centroamérica, hablar de forestería, de los temas forestales de forestería comunitaria, sin hablar de Honduras, que es el país en mucho más forestal de la región, entonces lo voy a tocar en una sección aparte sin PowerPoint. En los tres escenarios que quiero abordar para esta discusión, vamos a referirnos a estos tres aspectos, al punto de partida que a mi juicio ofrece para red estos escenarios, estas experiencias, y cuál sería una agenda de siguientes pasos para aterrizar red. O sea, cuando uno habla de Guatemala, la referencia obligada es el proceso de concesiones forestales de Guatemala, 500,000 de hectáreas manejadas por comunidades, dándole contenido concreto a lo que llaman en la normativa guatemalteca las zonas de uso múltiple, con reglas, con contratos a 25 años que ya están a la mitad, procesos que son auditables, verificables, todo esto que decíamos, medible, verificable, reportable, yo creo que se cumplen estas tres experiencias. Yo no tendría complejo, digamos, para discutir estos temas desde la perspectiva de medible, reportable y verificable, porque efectivamente es verificable con imágenes de satélite que donde las comunidades son las que manejan los recursos naturales, estos tienen futuro. Son conocidas a nivel público, digamos, las posiciones del ministro Ferraté, personales y políticas que respetamos mucho, pero uno se pregunta, en el caso de Guatemala, este modelo que ha funcionado y está demostrando que es viable, que le ha dado contenido a la conservación, a todos los conceptos teóricos de zonas de amortiguamiento, parece el Estado guatemalteco no aprender de su propia experiencia. Ahí nomás, en el norte del Petén, está la Laguna del Tigre, la Sierra Lacandón, que no tiene la misma suerte de Petén. Entonces uno se pregunta, este modelo, entonces, ¿qué límites? Si es tan apreciado, si son reconocidos sus aportes, ¿por qué no pueden extenderse en el caso de Guatemala mismo y también en la región? Después vamos a hablar de eso. Es reconocido también que en el caso de Petén, y esto es posible por el enorme capital social que representa ACOFOP y sus comunidades, que uno diría los esfuerzos de incidencia política como querían de invertirse, en lugar de que las comunidades se están desgastando permanentemente defendiendo este modelo, dedicándole tiempo al Parque Mirador, al tema del fondo petrolero y todas las cosas, a cómo está creciendo la palma africana en el sur de Petén. Hay una enorme inversión de recursos para asegurar este modelo. Debería ser al revés, el Estado debería estar buscando cómo decidir para favorecer la multiplicación de este modelo, ¿no? Entonces, una agenda en el caso de Guatemala para aterrizar red, a mi juicio, pasa por institucionalizar el manejo forestal, que no sea un acuerdo gubernativo que puede ser. Todos sabemos cómo son los estados de socios emocionalmente inestables, cada 4 años pueden cambiar de sentimientos y de visión. Entonces la importancia de hacer del manejo forestal comunitario de Petén una ley de la República, con lo que todo eso puede significar, a mi juicio es relevante. Petén es una alternativa que está funcionando, que ha funcionado y que es viable para toda la región. Entonces la importancia de regionalizar esta experiencia de manejo forestal comunitario en el esquema regional. Esto tiene que ver mucho también con la agenda regional, esfuerzos como el corredor biológico que nunca salió de la estación, ya fue un tren que pitó mucho pero que no caminó, debería tener en experiencias como la de ACOFOP una agenda que debería multiplicarse. También en el caso de Guatemala es relevante el tema de los bosques comunitarios, que esto agrega al 500,000 de hectáreas que maneja COFOP ya, otras 850,000 hectáreas en manos de pueblos indígenas en el altiplano guatemalteco, en las Verapaces, que han alargado la cadena de valor forestal aquí. Hay que reconocer los incentivos forestales como los del PINFOR, como el PINPEP, que reconoce incentivos para no dueños, ha alargado la cadena de valor y representa efectivamente una plataforma formidable para adaptación y mitigación al cambio climático. Y este proceso de titulación de tierras colectivas que está arrancando en Guatemala, a mi juicio, debería enfocarse precisamente en las tierras colectivas. Entonces, Guatemala tiene mucho que aportar a esta agenda de red. En el caso de Nicaragua, donde decimos hay un proceso de restitución de los derechos a los pueblos indígenas, hay un proceso de titulación que tiene planificado 23 territorios, ya ha titulado 17, me decían ahora en el desayuno, y ese es un territorio de 22,000 kilómetros cuadrados, ya es más grande que El Salvador, ¿ya? Es la cuarta parte del territorio nacional lo que va a cubrir esto, ahí está el 70% de los bosques nacionales. La ley 445 le ha dado fuero a los gobiernos indígenas territoriales, capacidad de administrar recursos, de rechazar y o aceptar propuestas para el desarrollo territorial. Entonces yo creo que la RAN, los pueblos indígenas del Atlántico nicaragüense, le ofrecen a RED, o sea, la oportunidad de contribuir a darle contenido económico a estos gobiernos territoriales, y también son una oportunidad para desplegar un fuerte manejo forestal comunitario. Yo creo que en la agenda de ahí sin duda está el tema de profundizar la autonomía, y se podría hacer avanzar, a mi juicio, en el caso de Nicaragua, ya viendo la región como escenario completo. Nicaragua representa el espacio del acuerdo en términos de gestión territorial, gobierno central y regiones autónomas. Aquí se podría profundizar e institucionalizar una canasta de derechos que beneficien a los pueblos indígenas de la costa caribe. Panamá, igual, el punto de partida es, hay 11 territorios, 7 comarcas. Ahí está casi el 30% del territorio del país, el 15% de la cobertura forestal. Y tienen todo lo que se necesita para hacer red, un territorio, unas normas, unos gobiernos, reglas, normativas y hasta el cepo. El cepo es la cárcel que tienen los indígenas para hacer respetar las leyes. Entonces una agenda como la de Panamá, donde precisamente Marcelonio me decía ahora, o sea, el impacto que han tenido los intercambios con el proceso de ACOFOP, de estos intercambios de dirigentes indígenas panameños, Competen ha surgido una experiencia de manejo forestal indígena en Panamá sin precedentes. Solo para que tengan una idea, en los planes del gobierno panameño se plantean como gran meta llevar a manejo forestal 300,000 hectáreas. Ya en el territorio en Verá hay 80,000 que están siendo manejadas, hay 7 empresas forestales comunitarias, y no ha sido fácil. Hablando con Edilberto en Panamá hace un par de semanas, este esfuerzo del pueblo en Verá concitó la más increíble alianza de todos los madereros del Darién en contra del manejo forestal indígena en el territorio Amberá. Y aún así ha salido adelante esta experiencia. Entonces, si uno compara, digamos, lo que está pasando en la región, en estos pueblos, y lo que ofrecen para red, lo que ofrecen en términos de posibilidades para profundizar esta canasta de derechos, que son la base para red, uno diría que en el caso de Nicaragua es como el escenario del acuerdo donde se podría avanzar, y en el caso de Panamá, le decía yo a Edilberto anoche, para mí ese es el escenario de la colisión. Ya en enero, Yanel les va a contar más de eso. Ya por la ley Chorizo, la ley 30, ya vieron los primeros muertos. El gobierno de Martinelli dice que no va a cogobernar con nadie en la República de Panamá. Entonces es previsible que en un escenario como el panameño, con autoridades territoriales fuertes, constituidas, apropiadas de su cultura y su territorio, como son las comarcas indígenas, este va a ser el escenario de la colisión. Estos avances en materia de capital político, capital social, gobernanza, y son el resultado de procesos históricos de lucha. Cuando uno ve a Rufino Johnson hablando de la Yaxicxa y resume la lucha del pueblo miskito en esa zona, te habla de historias de 270 años de control del territorio. Entonces, una agenda red en la región, para aterrizarla, debería, como a mi juicio, considerar estas tres cosas. Tenemos una alternativa que funciona, un modelo, como el de ACOFOP, de manejo forestal comunitario, un proceso de restitución de los derechos de los pueblos indígenas en la RAN, que tiene posibilidades de darle un contenido impresionante, digamos, a la gestión de recursos naturales, y el espacio de la coalición en Panamá. Seguramente hay, de manera intermedia, un conjunto de posibilidades en los demás países, pero a mi juicio, estas tres agendas son las que pueden jalar de manera importante, o van a jalar en los próximos 5 años de manera importante, el debate sobre derechos territoriales. Este es un mapa de las disputas del 94. En 1994 se lanzó la visión del corredor biológico mesoamericano, que era una visión principalmente conservacionista, maltusiana, que decía que había que reducir el crecimiento demográfico. Y entonces este mapa, de alguna manera, era la propuesta de ACICAFO, que decía que había un corredor que ya existía y que es un corredor de la gente, que está haciendo cosas, que se está conectando. Aunque el mapa es desactualizado, efectivamente esta cosa ha crecido mucho más, hay más experiencias, y pienso que estas tres agendas que tienen en un espacio regional, y de ahí bien importante el tema de consolidar estas redes regionales de experiencias indígenas y campesinas, tienen el potencial de hacer avanzar esta agenda red. Entonces yo creo que la discusión, más allá de si son fondos o mercado, quién sabe, los territorios indígenas y estos escenarios forestales ya son escenarios red. Ya están haciendo sus contribuciones. No es, ¿podrán las comunidades forestales y pueblos indígenas de Centroamérica reducir las emisiones? Ya lo están haciendo hace rato. Ya, lo que hay que buscar son los mecanismos para reconocer este aporte. Un recorrido rápido, una suma rápida de Excel, nos dice que hay 5 millones de hectáreas ya en estas condiciones de gobernabilidad, delimitadas, con derechos claros, con normas claras, con CEPO, con autoridades, con gente apropiada de esos territorios y que permitirían avanzar en esta agenda red. Entonces yo creo que una discusión importante ahorita sería, bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes entonces para encontrarle pista de aterrizaje, tren de aterrizaje a toda esta discusión de red? Y decía que no se puede hablar de estos temas sin hablar de Honduras, que mucho es el país más forestal. Las escalas hondureñas para Centroamérica son bien importantes. Cuando uno habla de áreas de manejo forestal, está hablando de 2 millones de hectáreas, eso no lo tenemos en el resto de la región. Es el país que más ingenieros forestales tiene, hasta PhD forestales, que los demás países no tenemos. Las carreras forestales empezaron hace 60 años. En Guatemala apenas tendrá unos 15 años. Ahí empezó la reforma forestal de los 70, se generó el sistema social forestal más grande. Sin embargo, es la forestería comunitaria más sencilla, rueda, más minusválida que uno puede conocer en la región. Comunidades forestales haciendo resinación y acerrío de viento en pareja. Comunidades forestales cuidando los bosques para los grandes empresarios. Y también es un país donde los empresarios forestales, a diferencia del resto de países, tienen una gran influencia política. No en balde toda esta discusión que generó la nueva ley forestal, el CODEFOR en el banquillo de los acusados y el reto que tiene ahora el nuevo instituto y las comunidades forestales. O sea, Honduras es un escenario importante en ese sentido. En Olancho, recuerdo, 5 alcaldes se murieron en un accidente de helicóptero precisamente viendo, en una gira donde estaban viendo el tema del manejo forestal. Es el escenario de las marchas por la vida del padre Tamayo, que concitaron cualquier cantidad de movilización social. Y cuando uno habla de la mosquitia, y Huicho me amenazó si decía esto, cuando uno habla de aterrizaje, el aterrizaje de red en la mosquitia, no sé con quién hay que hablar ahí, si con el gobierno o con el narcotráfico. Esto es relevante para la agenda de toda la mosquitia, no solo del lado hondureño, sino del lado nicaragüense. Y me parece entonces de que aterrizar red es reconocer estas realidades, discutir sobre ellas, pero sobre todo definir un plan de acción de cuáles serían los siguientes pasos para pasar del reconocimiento político general a reforzar, apoyar y financiar estas experiencias de las comunidades. Hasta ahí dejaría yo mi introducción.